lo que vemos como agricultura, la gran agricultura, la horticultura, todo es un modelo de agricultura. Este modelo, esta forma de hacer maíz, esta forma de hacer trigo, esta forma de hacer tomate, es un modelo que se caracteriza por utilizar muchos productos químicos. Y estos productos químicos son algunos fertilizantes para favorecer los nutrientes en el suelo y muchos lo que se conoce como pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, que son utilizados para controlar las plagas y enfermedades.